Bueno, 30... Sí, sí, 31 minuts gairebé passen de dos quarts de... No, de les 3 de la tarda. Passen 3 de la tarda i 31 minuts i comença el programa dels especialistes secundaris, un programa que fa 7 megas, no fa més, no? Sí, es veu que és tot descarregat amb un MP3, ocupa com una cancioncilla mierda. Re, 7 megas. Imagínate, imagínate, i nosotros aquí partiéndonos el lomo. Claro, per ser... Jo pensava que era de 12, 13 megas. No, que va. Per cert, si us voleu baixar els programes, ja sabeu que tenim una web, especialistassecundarios.com, us podeu baixar pràcticament doncs cada dia el programa d'aquell dia. Sí, ara no sé que hi hagi errades del servidor. No, i està molt actualitzada, que el Dani se pone al dia ràpidament. Por cierto, que leí ayer un mail o un mensaje que enviaba uno diciendo que... ¿Ya estamos con los mensajes? Que los especialistas... Ah. No, es que aprovechando que Diego hablaba del... De la web. Adelante, Dani. Un tío que decía que no, o sea, por lo visto, nuestro webmaster le dice a la gente que envíe cosas, o sea, que envíe recomendaciones, que escriba y a ver qué le parecen los programas. Y uno decía que no hacía falta porque los especialistas no miramos la web. ¡Mentira! La miramos siempre. Yo me la sé de memoria. Mira, de hecho, esto que estoy comentando quiere decir que la he mirado. O sea, si no, es que el Dani tiene una tendencia a eso, a pedir que la sí, gente... Sí, anima a la gente, anima a la peña. A nosotros siempre nos digo, a bien si propuseu cosas y tal. Y, sí, Dani, sí. Bueno, eso es otra cosa. Eso es otro tema. Sí, pero que él desde anima a la gente para que escriba. Venga, sí. A bien si entre todos fem una web más chula que la de la cadena ser entera. Un dels missatges que he rebut, és d'un noi que diu que acaba de dinar ràpidament i amb el cafè se'n va corrents a la seva habitació per escoltar el programa, però és que això és molta gent. Molta gent està dinant en aquests moments, està acabant de dinar i se'n va corrents, deixa la conversa normal de sobretaula, que a tu, per exemple, t'agrada molt, i digo, la conversa sobre taula, i marxen corrents i es posen els auriculars per escoltar el programa. A tota aquesta gent, un petó molt fort de part del Dani. Venga, va, és divendres. Recordeu que els divendres fem la travessa. Per cert, la travessa hem llegit avui que compleix 60 anys. O sigui que només per aquesta onomàstica molaria que ens toqués. Sí, però més molaria que ens hauria tocat la setmana passada. Hi ha partidassos com Malavés Tenerife, per exemple. I Hércules Murcia. Venga, truqueu al 93-344-1410. 93-344-1410. I a l'Òscar Peret l'heu de dir... Chiquitín. A Chiquitín Riquitín. Chiquitín, quiero participar en la travesa. Recordem que l'adreça de mail és especialistas@cadenaser.com i què heu de fer? Doncs enviar cosetes i tal. Per exemple, una de les formes que per fer servir aquesta adreça és la de venir a veure el programa, demanar permís. L'Eloi ha vingut avui per criticar el programa. Ja sabeu que teniu l'opció de venir, escoltar el programa en directe, seieu amb nosaltres, us poseu els auriculars, preneu notes i comentarem amb vosaltres què us sembla el programa. Feu una crítica. Hola, Eloi. Hola, què tal? Eloi Merlin. Eloi Merlin, Eloi Poroi, el que queráis. Eloi, estàs aquí tranquilo, ya ves cómo va el tema. Sí, lo veo. Tú tomas notas como Van Gaal y luego ya criticas. Y como te pase, vas a recibir. Farem un par de conexions, amb tu. De acuerdo. Eloi es un tío agradable. Y si te duermes, te despertamos, que lo sepas. Vale. Si voleu fer com l'Eloi, especialistas@cadenaser.com. L'Òscar Peret ja es posarà en contacte amb vosaltres i us dirà quin dia podeu venir i fer la crítica constructiva i també destructiva, per què no? Lo que creáis. Del programa, el que vulgueu. Nosaltres ho encaixem tot. Som com el Julio Iglesias. Ho encaixem absolutament tot. Por cierto, que estarà després. Julio Iglesias. Recordem, telèfon 93304... No, 93... A mi no me mires. Jo no he hecho nada. ¿Quién está el teléfono de la radio? Venga, va, dilo. No te leo los labios. Sí, 344-14-10. 93-344-14-10. He tingut un blanc. Sí. Que no me'n recordava el número. És que eso pasa. 93-344-14-10. Truqueu ara mateix, dieu Chiquitín i l'Òscar Peret us passarà a formar part, bueno, us passarà per si que jugueu a la travessa amb nosaltres, ¿vale? Venga. Que comenci l'espectacle. ¿Hacemos remember? Deberíamos, ¿no? No, es que precisamente... Acumulemos un poquito, no tengamos tan poca vergüenza. No sé si fue en la web o... He leído por ahí que alguien pedía un remember. Sí, va... No, a ver, era un remember, era un clásico. Se ve que le gustó, lo escuchó en verano y le gustó. Tinguem una miqueta de... Era el del casi es inmunitas ese. Que calles ya, tío, cállate ya. ¿Por qué? Porque lo hice de pago. Ya, por favor, cállate ya. Bueno, no ens agrada dir males notícies a la ràdio, i menys els divendres, perquè no és un dia per donar males notícies, però ho hem de fer, no? És el nostre compromís amb la veritat. Fa uns dies, ja sabeu, vam parlar amb el president d'Eslovènia, Janez Drnovšek, qui el dia següent vam tornar a parlar amb ell. El president, si recordeu, era aquell tio que per falta de pressupost volia venir a Espanya, però en cotxe, res de fer servir l'avió. No teníem pasta i fem servir el cotxet. Doncs bé, finalment hem llegit amb consternació a la premsa que al final no vindrà. No vindrà. Ha suspès definitivament. Eloi, no vindrà. El tio ha suspès definitivament la seva visita a Espanya. I ja el tenim al telèfon. Senyor Drnovšek, buenas, Janez. Hola. Janez. Eh? Hola. Què tal? Hola, Janez. Janez. Sí, una cosa. Què ha passat? Juga Valdés, Zambrota. ¿Qué? ¿Qué dice? Usted no se entiende. Emilson, Deco, Silviño, Xavi y por el otro equipo, Munitis. Ah, que ha pillado, Melo, ha pillado, Pilo, ha pillado sí. El estudio una... Oriol, Pinillo, Rubén y Luis Fernández. Pero, ¿qué ha pillado? Una chuleta, pero sí. Pero de otro partido, o sea... Yo me gustaría, a mí lo que me gustaría más que ser presidente de Eslovenia, me gustaría ser comentarista deportivo, colega. O sea, y que se limpiase el estudio de Luis Fernández, que se lleva un mes aquí. Bajó una persona aquí a comentar un partido. Escrito a Boli... Y ya está, ya tiene suficiente, ya, venga, vale, bueno. Enchúfame la radio. Janez, ¿vamos a lo suyo? Sí, venga, ¿qué ha pasado? Es que estoy quemado, ya te veo ya. Pues qué va a pasar, pues que no tenemos un duro. Hemos estado ahí haciendo las cuentas de la lechera una de mil veces. Y no sale por presupuesto, no sale, sabéis que está el presupuesto mal. Así que nos vamos a quedar en casa tranquilos. Fucking money, fucking es que money. Es que pues quiero que sepa una cosa, Janez. Quiero que sepa que aquí estamos realmente tristes por la noticia. Pero mucho. Muchísimo. Sí. La verdad es que todo el mundo esperaba con fervor su visita, como con el Papa. Íbamos a cantarles canciones. Janez, de Dios eres hijo. Cositas de estas. A eso me gusta. Estábamos todos bastante ilusionados. Incluso los reyes han manifestado su comprensión por este asunto y espera que pueda venir usted en 2007. Lo sabe ya, ¿no? Sí, no, sí, lo he leído. Pero 2007... ¿Qué pasa, 2007? No, ¿qué pasa, 2007? Bueno, es que la cosa hubiera sido ir ahora. Claro, pero... el momento es ahora, sí, claro, perdón. Claro. Que pillaron caliente eso, claro. Hay una cosa para cada momento, claro. Es que no es... O sea, saber qué estaré haciendo yo en el 2007, colega. Claro. Es que a lo mejor no soy ni presidente, porque sí. Hay elecciones y tal, piense, no sé. Igual está muerto. Claro, o sea... En el mejor de los casos. En 2007, Nane tendrá 40 tacos. Imagínese. Madre de Dios. O sea, es mucho tiempo, colegas. Tienes razón, pero una cosa, mire, esto lo voy a decir de modo propio. En este país, le voy a decir una cosa, no atamos a los perros con longanizas, pero digo yo que el rey, ni que sea por una vez, se podría haber estirado un poquitín. Bien dicho, Armand, sí. Y pagarle el viaje, que tampoco cuesta tanto. En Ryanair seguro que desde Eslovenia... Vamos, pagando las tasas nada más. Ya está. No, se podría estirar un poquito el rey. Chico, o no, chico, o no, es mi opinión, sí, ¿eh? No, es verdad, Armand, sí. Que sí. Como habléis los tres a la vez, no entiendo nada de lo que decís, pero ¿cómo hace el rey eso? El rey no está para esas cosas. Bueno. El rey es el... El rey tiene faena. No estoy de acuerdo. El rey está ocupado. No. El rey tiene gastos. Ya lo sabemos, ya, sí. Y cosas. Hombre, ahora... Yo, como presidente de Eslovenia, claro. Yo le entiendo al rey. Además, ahora viene el IVA, los autónomos. ¿Usted también es autónomo? Yo también soy autónomo. Ah, y el rey es autónomo también, ya lo sabe. Y hormiguita. Y es hormiguita, porque es ardillita, es de ahorrar. El rey es de ahorrar, todo guardado. Y luego... Viene el peor IVA, además, ahora, después de las vacaciones. Que el peor IVA viene ahora. ¿Es el peor? Que es no. El después de las vacaciones. No, hombre, pero, a ver, tiene usted razón. Bueno, ese es mi preferido, no es el suyo. Janez, tiene razón en lo que dice el rey, pero es que es un caso especial. Es que es por un día que vino usted a España. Si me dijera que le vamos a dar el dinero para que venga usted aquí a rascarse el codo, pues digo, no. No, pero no es el caso. Usted no. Usted pues, es verdad. Pues no es o el no, caso. O no. Pues, venga, sí, va, pues venga. Venga, va, que se rasque el bolsillo. Venga, claro, va, venga. Claro. Rey, no seas agarrado. Venga, para los nietos sí, ¿no? Que claro. Tampoco vamos a ir 100 personas, que no vamos a una comitiva grande. Venga, va, sí, venga, va, que voy a ir con mi señora y ya está. Venga, va, joder, que ponga un par de billetes de avión y venga. Dos va. Personas y tampoco claro, es para sí, tanto y tampoco el comentando. Pásame el rey. No. Rey. No. ¿Está ahí? ¿Lo tenéis ahí, rey? No. Rey, estírate. Venga, que no está, va, rey, que no va, está. Coño, que total, Eslovenia, que no es el Congo belga, coño, venga, va, rey, va. ¿Lo tenéis ahí, el rey? Ya se ha cargado la entrevista. Bueno, pues hable usted que tiene mano. Se ha cargado al final. ¿Usted que tiene mano con el rey? Que me ha acelerado. Se ha pasado de frenada, ¿eh? Me ha acelerado. Bueno. Amigo. Se lo comenta usted a su majestad. Claro, usted, porque nosotros ya hemos hecho lo que teníamos que hacer. Y era un poquito espolearle. Y tenemos un trabajo que mantener. Se lo digo yo a la... No tenéis ahí al rey, pues ya se lo digo yo. Vale, pues de eso. Pues ya A vosotros solo quiero daros las gracias. Eso. Por espolearme, claro. Y ayudarme siempre a abrir los ojos para ver las cosas claras. Venga ya, para ya hacer está. Que va, el árbol va. No me tape el bosque. ¿Cómo? Que el barco no le tape el bosque. Y una cosa, no orine nunca contra el viento, porque te pueden mojar los pantalones. Es que aprendo con vosotros todo, bueno. Aprende. Que aprenden. Vale, bajos. El nani quan es fa la cua aquí al dalt del cap sembla més jove. Rollo pocholo. Sí, sí, sí, sí, és rollo pocholo i sembla més jove, s'estira les arrugues. Home, ser Rubiales, así, ahora. Es un poco, hay que ser un poco pocholo, Eloy. Hombre, tanto como pocholo... No, es no. Però no, home, no. Mira, això t'interessa avui, Eloi, ja veuràs. A veure. Avui a la premsa s'ha publicat un escrit fet a mà pel Pasqual Maragall, l'expresident. Ràpidament, els grafòlegs de tot el món s'han posat en marxa per definir la personalitat del Maragall a través de la seva escriptura. És el que... Bueno, un grafòleg, el que fa un grafòleg. Tenim el psicòleg Enrico Del Pozzo per parlar d'aquest... És que no puc mirar el Jordi, és que... Pues sí, es psicòleg i de Trieste. Enrico Del Pozzo, buenas. Sí, un placer. Muchísimo, lo primero, muchísimas gracias por venir a nuestro programa, porque yo sé que su presencia está muy solicitada, bueno, y ha venido a nosotros. Claro, eso está que bien. Sí, claro que sí. Bayern de Múnich, Chelsea, Michael Douglas, los mejores, los grandes. Los grandes, los que están arriba, Zara, todos se me rifan. Pero yo he preferido el cálido recogimiento que ofrece un estudio de radio. Ya. Porque aquí, quieras que no, si me permite en confianza decirle que aquí sí te puedes tirar un pedete sin que te echen ni te señalen con el dedo. Hombre, yo no diría tanta confianza. Hablando de dedo, tira de este. No. Es broma. Por eso quería solo metaforizar un poquito. ¿Me está usted ruborizando? No, sí, ya. Usted empezó como grafólogo. Ahora es psicólogo, pero ha ido más allá, ¿verdad? Bueno, a mí desde siempre me ha interesado conocer lo que es la personalidad de las personas. Uh-huh. Pero al mismo tiempo las personas me dan cierto asco. Entiendo. Entonces primero empecé como psicólogo, hablando con los pacientes. O sea, cara a cara, ¿no? Y me fui alejando de ellos. Por el asco. Y entonces por eso me hice grafólogo. Para estar alejado, ¿no? Haces lo mismo que un psicólogo, pero solo con ver lo que escriben. Quiero decir, no te tienen que echar aliento en la cara ni nada. Claro. O sea, tú escribe, pero desde ahí, lejos. Y cuando hayas acabado, me lo envías por fax y yo ya miro la letra. Pero a mí no me vengas. Profesor Enrico Del Pozzo, usted este rollo de la grafología la ha superado también. Lo ha mejorado. La ha superado, ¿eh? ¿Dónde está eso? Aquí. ¿Y eso dice lo que he escuchado? Bueno, sí. Vale. Eso usted dice... mejora el rollo de la grafología, ¿no? Sí, bueno, eso lo comenta mucho lo que es la gente que ha escuchado lo que yo digo, ¿no? Claro. Yo ahora lo que puedo es... Mis superpoderes se pueden determinar en... Yo, oyendo la forma de ser de... No de... tiene superpoderes, ¿eh? ¿No? No. Pues estudios, coño. Y ahora puedo determinar, déjame que acabe. Hombre, yo puedo determinar tener estudios no es tener superpoderes, que quede claro. Bueno, ¿vale? Que ahora puedo determinar la forma de ser de una persona con solo oír su voz. Eso es impresionante. Yo analizo, es un pastón. Sí, es un pastón. Yo analizo su pues desde luego que sí, cada consulta cobra. Buenos euriquis que cobro. Bueno, pues analizo su timbre, su tono y su vibración. Las cuerdas. Y te aseguro, son las tres W de los grafólogos, ¿no? El timbre, el tono y la vibración. Y te aseguro que fallo menos que una escopeta de feria. Increíble, pues mire lo que se me ha ocurrido. Hagamos que los oyentes nos llamen a ver si es tan chulo usted como para definir su personalidad a través de la voz. A ver qué le parece. Vamos allá. ¿Sí? Venga, con fuerza. Bueno, ya tenemos una trucada, ¿no, Óscar? Sí. Les digo, Julen. Hola, Julen. Hola, buenas tardes. Felicidades. Profesor, ¿qué tiene que hacer Julen para que usted analice su voz? No, cualquier cosa. Habla un poquito, pollo. Bueno, vamos a ver, pues no sé qué decir. Me llamo Julen. Hola, Julen. Y mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla y un huerto claro donde madura el limonero. Vale, que te calles ya. ¿Ya? A ver, Julen, ¿tienes ¿Ya unos... tiene bastante? Sí, ¿ya tiene bastante? Sí, que te calles. Joder. Tienes unos 30 años. Uh-huh. Tú estás separado, o casi. ¿Cómo sabe eso? Por cómo dice patio. Mm. Di patio. ¿Patio? ¿Ves? Lo dice así, patio. Entonces, alargas mucho lo que es patio. Eso es verdad. Y eso demuestra que sufres un trastorno bipolar ocasional. También así. Debido a que tus padres se separaron un día para ir al lavabo de un bar. Será para ir el de mujeres o el de hombres. Claro, uno fue al de caballeros y el otro al de damas. Y eso sí. Te ocasionó un trauma. Uh-huh. Y además te puedo decir que trabajas de mecánico... Sí, pero ¿cómo puedes saber tantas cosas de...? Flipando. Julen, de una localidad del Vallès, la que te venga. Parets. Trabajas de mecánico en Parets del Vallès, ¿por cómo dices? Di Parets. Parets. ¿Ves? ¿Por cómo dice Parets? Pero qué pasada. Pero bueno, este tío... ¿Es verdad o no? Todo. ¿Es verdad? Esto es increíble, o sea, es verdad, nunca pude superar lo de mis padres. Gracias, tenemos una otra trucada. Estoy impresionado, profesor. Bueno, estoy realmente alucinado. Son superpoderes, no digas que no. Esto es impresionante, me tiene usted... Bueno. Flipando. Porque no me has visto haciendo el amor, porque si no me asusto de... Es igual, si chiste... Venga, tira. Tenima Alfons. Hola, Alfons. Hola, ¿hablo ya? Adelante. Adelante, venga, sí, yo te escucho. Bueno, vamos a ver, esto es lo que voy a decir, ¿eh? Mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla. Y está, y sí, vale, que te calles ya también. ¿Ya me callo? 30 años, uh-huh. De un pueblo, el primero que te pase por la cabeza. Paredes del Vallès. Eres de Paredes. No, no puede ser. Eres no, de Paredes. No, no, no, no. Me atrevería a decir que trabajas de mecánico. También. Muchas horas para superar la separación de tu pareja. Efectivamente. ¿Qué te recuerda la de tus padres? Joder, pero usted da miedo esto. Lo ha dicho todo clavado, no, ¿eh? Pero es imposible. ¿Cómo va a ser lo mismo que el otro? Son igual. No, pueden ser. Es la vida, es la vida llena de coincidencias. A ver, di Paredes. Pared, es que lo dice, es cierto, igual. El anterior oyente tenía muchas cosas en común conmigo. Lo parece, dice, cosa de brujería, y a ver las ailes, ¿eh? Lo dice, mí... igual, lo dice igual que el otro, y en fin. Pues, a ver, tenemos una otra, ¿no? Sí, Jacinto. Hola. Una cosa, antes de nada, si eres mecánico separado de 30 años de Pared, pírate. Joder, pues es verdad, para una vez que me cogen la llamada, no... Pues venga, adiós, a ver si eso, tenemos una otra, que sigue una tía, sisplau, una dona, Lorena. Lorena, hola. Hola, soy una tía. Hola, Lorena. Decir que tienes una voz muy bonita, Lorena. Gracias. Por solo, como has dicho, tía. Gracias. Y muy sensual. Gracias. Mira, Lorena, no sé cómo eres, pero puedo ver tu futuro. ¿Ah, sí? Mira, te veo a las... Adelante, macarrón. 5:30, tomándote un café, uh-huh, en la terraza del bar que hay en Plaza Universidad, apunta, uh-huh, con un clavel en la oreja derecha. Pero bueno. Para que te reconozca, Lorena. ¿Y puedes seguir viendo el futuro? A ver, sí, espera. Te veo 2 horas después, uh-huh, arrancándome los calzoncillos con los dientes. Ay, Enrico. Qué visionario. Basta. No, ¿te ha acertado o no, Lorena? Te ha acertado en el clavo. Venga. Y el clavo esperamos que... Bueno, un clavo saca otro clavo, Lorena. Sí. Venga, pues has apuntado, ¿no? ¿Cómo se llama? Lorena, adiós. Adiós. Basta. Grafólogo, se llama grafólogo. Un grafólogo es el que estudia a las personas a través de la escritura. Esta técnica, que es estudiar a las personas, reconocer sus características a través de la voz, ¿cómo se llama? Entomólogo. Yo qué sé. Está pillado. Busca un término. Porque hay que bautizar esto. Entomólogo. Entomólogo. A partir de los entomólogos son rollo insectos. Y habrá entomólogo A, entomólogo B. B es el que se dedica a analizar a la gente por su tono de voz y su timbre. Eso viene muy antiguo de cuando los perros ladraban. Tú por el tono, ya sabéis, el perro está mosqueado o no. Me ve con cara de estar escuchándole. Enrico del Poncho, entomólogo, muchísimas gracias. Se vuelve a Trieste, ¿no? A Trieste, pero sí. Andando, por el avión. ¿Te está buena la comida, cariño? Cállate, hombre, cállate. ¿Quieres que te sirva algo más de vino? Que te calles, por Dios. Te traigo ya el postre. Que te calles ya, por Dios, hombre. ¿Qué te pasa, que tienes esta mala leche? Te estoy escuchando los auriculares. Ah, ¿no lo ves que tengo los auriculares puestos? Es que no me había dado cuenta que tenías los auriculares puestos. Bueno, pues tenías que saberlo. Yo soy mujer de auriculares. Je suis femme d'auriculaire. Especialistas secundarios. Anava caminant per Barcelona i he vist un castell fet de persones que s'enfilava cap al cel, on esclatava un castell de focs que m'ha deixat amb la boca oberta, que l'he tancat per fer silenci i escoltar un conte al carrer mentre una noia vestida de papallona gegant embantava amb les seves ales. Del 22 al 25 de setembre, embolica't, és la Mercè. I jo anava caminant per Barcelona. Amb la Mercè, Barcelona batega. Organitza Ajuntament de Barcelona amb el suport de El Periódico, Obra Social La Caixa i Cadena Ser. Mare, com es diu esquerda en anglès? I el present de subjuntiu del verb seure? Doncs nens, ara mateix. En català, si tens preguntes, a La Vanguardia tenim totes les respostes, perquè t'oferim la Biblioteca de la Llengua Catalana, 12 diccionaris essencials per als estudiants i per a tota la família. Aquest dissabte al diumenge, el diccionari Collins anglès-català amb La Vanguardia. Patrocina Repsol i BF. És el moment de la travessa, però abans, Eloi, com estàs veient el partit, de moment? Eloi, ja sabeu que és el nostre oient que ha vingut avui a veure el programa. Home, si ho vaig veure bastant bé, sobretot el del president. M'ha agradat? Sí, m'ha agradat molt, el dels presidents. El president de Eslovènia, eh? Eslovènia. El rolling gag este del president. Sí, passa que podria haver vingut amb el Hammer. Hammer amarillo. Sí, que tenia un Hammer. Sí. Va, i com veus, com creus que acabarà la segona part del programa? Home, si comencem l'altre... Bé, no, sempre. Si comencem la travessa i tal, pot acabar bé. Jo crec que pot acabar bé. I va, una darrera pregunta, com és la decoració d'aquest estudi? Home, m'agrada sobretot l'estil psicodèlic i les palmeres que n'hi ha. I, sí, sí, un ambient molt, molt caribé i m'agrada molt. Sí, sí, sí. Has fumat abans? Sí, que està psicodèlic, cochato. Pues si voleu venir, ja sabeu, especialistes@cadenaser.com. I ara sí, anem per la travessa, que tenim el David, que és la primera persona que vol participar, esperant. Hola, David. Hola, ¿qué hay? David, comencem amb el Mallorca Espanyol. David tiene 30 años. Enric, professor del Pozzo. Mecànico. De Parés, también. ¿De una población, David? Estoy llamando de Gerona, pero soy de Tona. Tona. Pues bien, es un mecánico de Tona. Y tiene 30 años y está a punto de separarse, si no te has separado ya, David. A ver cómo sacan conclusiones, a ver según los signos que vaya diciendo David. ¿Mallorca Espanyol? Un 2. Venga, que hay que ganar. Venga. Villarreal Zaragoza. Villarreal Zaragoza, una X. Su piedra preciosa es la limonita. Uh-huh. Levante Deportivo. Levante Deportivo. Venga, un 1. Y acabemos la Real Sociedad Recreativo de Huelva. Su número preferido es la X. Pues una X, sí, venga. Una X, ¿cómo dice las X? Las X las dice denigrando mucho la S final. Denigrando mucho la S final. Lo que denota que es un tío que es mal pagador. Eres mal pagador, ¿no, David? Soy más bien mal cobrador. Sí, pues mal cobrador. Perfecto, eso nos va muy bien. Sí, gente como tú. Será fantástico si nos toca la quiniela. David, muchas gracias. Venga, que vaya bien, enhorabuena. Venga. Por cierto, ¿sabes, Armane? Esta sección está haciendo escuela. Porque el Cunilla tiene una, hace una quiniela. Esta mañana le he visto en el programa. Una quiniela, tío. Sí. Con la, Cunilla es el con mecánico, la mecánico. De Paredes del Vallès. De Paredes del Vallès. Juan Carlos, buena tarde. Hola, muy buenas. ¿Comenzas tú a Mal Betis o Real Madrid, tío? Betis Real Madrid, Atlético de Madrid, Sevilla. Hombre, Atlético de Madrid. Siempre, ¿no? Claro. Hasta la muerte, joder. Qué manera de palmar. ¿Cómo dice hasta la muerte? Como al decir hasta la muerte, denota en él que es una persona aficionada al vino. Y además bastante. Porque es a muerte, vino a muerte, claro. ¿No? Getafe, Atlético de Bilbao. Getafe, un U. ¿Y Nastic Racing? Nasty. Hostia, todo uno. Todo uno, estás cuadrado, ¿eh? Aquí, al haber puesto todo cuatro unos, denota que es una persona, y sobre todo como dice el uno, denota que es una persona guerrera, influenciable y... Por Atila, sobre todo. Por Atila y los unos. Bueno, Juan Carlos. Solitaria. Juan Carlos, bueno, desde Parets, oye, ¿no? Que soy cojonudos, ¿eh? No, tú más, de verdad. El día que los veas. Como los espárragos. Venga, Juan Carlos. Hasta... Venga, un abrazo. Adiós. Y parlem amb el Jordi. Hola, Jordi. Jordi es una persona tranquila, agradable, amiga de sus amigos. Le gustan las tartes de avellana. Color avellana. O sabor, color. Color. Esto está derivando de Luis del Val. Sí, ya lo veo. ¿Es cert això, Jordi? ¿Es cert? Sí. El molt cert. Y sin haberlo oído hablar antes, lo he dicho antes. Sí, Jordi, ¿qué le dices tú al Celta contra los Osasuna? ¿Qué le pedirías? Pídele un deseo al Celta o Osasuna. Un U. Y ahora imagina que a una isla deserta te emportas al Jerez y al Valladolid. ¿Qué guañaría? Creo que el Valladolid. Sí, ¿no? Un 2. ¿Y qué es lo que más te agrada de Las Palmas Elche? Digas la mayor virtud. Las Palmas, ¿no? Las Palmas, 1. Doncs molt bé, tio, molt bé. D'acord? Perfecte, Jordi. Vinga, doncs un salutació per vosaltres i per l'Oriol. I per l'Oriol. Bé, per l'Oriol. Una amiguet. Ah, però teu, no, nostre no és. Enrico, Oriol, què tal és? ¿Eh? Enrico es... ¿Uriol? Sí. Uriol es una persona que le debe dinero a Jordi. A Jordi, por eso Jordi se acordó de él. Y le envía un saludo, pero es, habéis notado un tono amenazante, ¿no? Es, le envía un saludo, que el saludo te es en su local, te voy a romper las piernas. Vale. Eso es lo que el mensaje que le traslada Jordi, que cobris aquel deute que de l'Uriol, ¿eh? Vinga. De reis. Adeu. Y el Ramón será la última persona de la travesa d'avui. Hola, Ramón. Hola, Ramón. ¿Qué tal? Mira, treballant. A veure, quedes a sopar amb l'Sporting i ve el Màlaga. Qui creus que guanyaria? El Màlaga. Bueno. Un, dos. Per exemple, li demanes de sortir a l'Alavés, no? Però diu, no, és que he quedat amb el Tenerife. Amb què et quedaries tu? Amb el Tenerife. Sempre. Ramon és un tio trabajador. Un, dos. Un tio luchador desde pequeño. Mm-hmm. Él se ha ganado las garrofas luchando. Es un self-made man. Como Hércules. Hércules también luchaba mucho. Hércules i Múrcia, què? Com ho veus tu? Home, l'Hércules, no? Que lucha mucho. Claro, Hércules. Sí, sí. I et toca el play al 15, eh? Ah, amigo, el Barça-València. Barça-València. Hombre, ja et diré. El Barça. El Barça. Un, u. Perfecte. Un, u. Doncs molt bé, Ramon. Molt bé. Has estat bé, eh? Molt bé, i vosaltres també. Una abraçada. I ara queden els dobles. Eloi, tu què? Posa algun doble. Treballa alguna... Vale, algun. Vale, va. Haz algo, Eloi. Tu, i tu també, Enrico del Pozzo, eh? Vale. Pots posar un doble. Però no te tires 6 hores, Eloi, eh? Venga, Eloi, tio, Eloi. Atlético Madrid, Sevilla, Sevilla. Sevilla va. Un 2 al Sevilla. Como dice Sevilla, ponemos un 2. Un 2. Enrico, yo voy a ponerle al Alavés Tenerife un 1. Alavés Tenerife. O sea, gana el Alavés, eh? Vale, y yo creo que el Sporting guanya, eh? Bueno, yo creo que sí. 2, Sporting Málaga. Ya está, ¿no? Ya está. Que se escribe la historia. Venga. Sense vergonya. Sense embuts. Sense censures. Digues el que vulguis i com vulguis. A Localia Televisió et volem sentir. Per les festes de la Mercè, vine al Parc de la Ciutadella. Digues la teva al Localia Speakers Corner. Localia Televisió. La veu de la Mercè 2006. Si encara no pots sintonitzar-nos, entra a localiacatalunya.com. Divendres, música en directe al programa dels especialistes secundaris, música en directe en la cadena SER, no gravada com altres programes d'aquesta mateixa casa que posen discos només. No, no, nosaltres portem els artistes, de debò, aquí en directe, i ho hem portat un autèntic mite, un mite moreno que només mira per una banda de la seva cara. Com ha de tenir l'altra banda de la seva cara? Això li preguntarem avui al Julio Iglesias. Muchas gracias, huevones, gracias por invitarme, hermano. Déjame que sepáis que es un placer estar aquí en una emisora tan decana como es esta. Entendí una cosa, Julio, ahora puc dir, l'altra banda de la cara no la tens. No tengo otra. Por eso siempre estás de perfil. Por eso mismo. No, no tienes re, Por eso no, está hueco. Es hueco, es vacío. Es el mismo perfil de las dos caras. Es el mismo perfil de las dos caras. Es como la cara. Como una careta. La cara oculta de la luna no existe. Perdona, ¿qué es porque la luna es plana. Pero ¿qué tío que está aquí de relaseo? El que porta la... El de la gorra y las manigas llanas. No, ese es mi hijo Enrique. ¿Qué dices? Enrique, súbete la gorra para que te pueda ver aquí el payo. Voy a ir, hola, huevón, ¿qué onda? Hombre, por fin padre e hijo juntos. Nadie había... Ni siquiera Dolce Vita había conseguido reunir a los dos mitos en Iglesias aquí juntos. Han aparcado las diferencias, han echado los pelillos a la mar, las rencillas. Sí, bueno, lo que pasa es que ya hemos solucionado esas cosas que hacían que nos escupiéramos a la cara cuando nos veíamos. Sí, porque ya no nos escupimos ni vomitamos al vernos. Eso ya pasó a la historia. Eso ya, si quien diga tú que a nosotros nos escupimos a la cara cuando está nos mintiendo. Vemos, está mintiendo desde siempre. Falta la verdad. Falta la verdad, es mentiroso. Ya, entonces, hechas las paces, podremos ver lo que todo el mundo anhela desde hace mucho tiempo. O sea, por fin ver un dúo, padre e hijo. A ver quién canta peor de los dos. No, pero vamos a ver, nosotros tenemos ya cerrado un contrato para hacer un dúo, pero no cantando. La gente podrá ver un dúo de los Iglesias, pero haciendo el amor. No, entre ellos dos, y no. Y jugando al pádel también hemos firmado otro contrato. Y haciendo una ouija, pero además cantando. Sí, antes muerto que haciendo un dúo cantando con este papanata. El papanato serás tú. El papanato serás tú, chaval. Papanata... Y a ver si respeta a la gente mayor. No, el papanata a ver si eres respeta a la Julio, gente. Julio, que tiene un perfil por favor, nada más. Por favor, un poquito de calma. Julio, ¿qué vas a cantar? Voy a cantar Cowboy de Medianoche. ¿Cómo? No puedes cantar eso. Y se la quiero dedicar a mi hijo. A mí como si se la dedica a Maricruz Soriano. No me refería a ti, me refería a mi otro hijo que tengo. Que tú no eres el único que tengo 6 o 7. Papanata, aquí huele a azufre. Tú sí que eres un demonio. Demonio eres. Pero... Demonio que se te ven las pezuñas. Aquí huele desde a azufre. ¿Qué cantarás? ¿Cantarás la de Everybody's Talking de Nilsson? Si el hoy no le parece mal, yo cantaré la de Everybody's Bolson. Uy, ¿cómo suena yo del Julio Iglesias? Adelante, Julio Iglesias en directa. Pero deja hablar al Eloy un poco. Pero primero canta. Tú canta, papanata, deja al Eloy que canta. Everybody's talking at me. Una cosa que te... La canción preferida de Ana Obregón. ¡Calla! ¿Sí? No, pero seguro. Una cosa que te buena el Julio Iglesias es que la seva música que no molesta massa, que pots parlar a sobre. Eloi, què? Com has vist el programa? Ja acabem. Home, molt bé, bé. Sí? Bé, bé, bé. Sí. Puntual, de l'1 al 100. De l'1 al... Bueno, posaria un... 78, va, 78, perquè si poso un 100%... Yo os lo creo. Claro. Y a vos os sigo obligado a trabajar más al tema. Pero recuerdo que has jugado en la quiniela y como toque, Eloy, no vas a pillar. No, perdona, que estaba diciendo un 99. Claro. Era el 1% de tolerancia que has donado en aquests casos. Ahora te escucho. Doncs, Eloy, muchísimas gracias por venir y hacer la crítica del programa. Si voleu fer com l'Eloy, viure en directe al programa dels especialistes secundarios, ja sabeu, especialistes@cadenaser.com. Tu no, Nacho. Tu no, perquè tu treballes aquí. L'Òscar Pérez es posarà en contacte amb vosaltres. Tornem dilluns que ve, a 3:45, aquí a la cadena SER. Di algo, nene, di adiós. Adiós.